Vivir el encierro. Nueva vida tras la prisión. Las rejas no se olvidan. Los efectos perversos de la prisionización se proyectan a la salida del presidio, incluso mucho después de la excarcelación. Como podemos leer en el libro de Segovia Bernabé, a las personas que salen de la cárcel les hace falta un tiempo de readaptación y normalización para volver a adecuarse a la vida fuera de esta. Es normal que tengan ansiedad, insomnio, problemas de concentración, miedo a ser detenidas, etc. Además de esto, señala que perduran hábitos que dificultan el reajuste, desconfianza, poca práctica de autogestión y responsabilidad, la manera de vestir y comunicarse, problemas con las drogas. Otra de las dificultades para la resocialización es, muchas veces, la falta de soporte familiar para normalizar vínculos y resistir frustraciones y decepciones. Además, hay poco apoyo por parte de los servicios sociales penitenciarios y el paro penitenciario no lo reciben hasta meses después de la excarcelación, con lo que los expresos quedan desprotegidos justamente en un momento en el que carecen de recursos. Por su parte, algunos animales tras el cautiverio tienen dificultades para adaptarse a una vida en libertad. Muchos han sido domesticados durante milenios y o han nacido privados de libertad, por lo que no tienen vida salvaje a la que regresar o la tienen tras un proceso de aprendizaje controlado. En muchas ocasiones se utilizan como excusa estas afirmaciones para seguir explotándoles y encerrándoles, en lugar de darles la oportunidad de ser libres, aunque sea por un breve periodo de tiempo, pues aunque les sea imposible volver a la vida en libertad, nada justifica mantenerles en cautividad. Un ejemplo de esto lo vimos con Keiko, la orca de la saga Liberad a Willy. Tenía unos 3 años cuando fue capturada. Era todavía una cría que dependía de su madre para sobrevivir. Tras 20 años de esclavitud, comenzó el proceso para liberarla, plan que generó una amplia polémica, pues muchos dudaban de que el animal pudiera regresar a la vida salvaje después de sus años de domesticación. A pesar de todo, se continuó con la idea de entrenar a Keiko para la vida salvaje y 4 años después fue liberada. Sin embargo, Keiko nunca aprendió a comunicarse con las demás orcas, permaneciendo muy apegada a los humanos. Al año siguiente, Keiko murió repentinamente debido a una neumonía aproximadamente a los 27 años de edad, lo que es una gran edad para una orca en cautiverio, pero muy corta para una en libertad. Para todos estos animales que no pueden volver de golpe a la naturaleza, se han creado los santuarios. Los santuarios son lugares donde los animales reciben el mejor cuidado posible y pueden vivir allí hasta el fin de sus días. En ningún caso son vendidos, cambiados ni usados para nada. Si bien no se puede decir que vivan libres, al menos sí que podemos asegurar que nunca serán tratados como mercancías, recursos o propiedades, sino como individuos, lo cual es un avance bastante considerable respecto a su vida anterior.